Hola, buen día. Les agradezco muchísimo el espacio para que la gente nos pueda escuchar y darnos esta oportunidad de que las mujeres seamos escuchadas y finalmente aceptadas, ¿no? Estamos en esta lucha para que podamos ser aceptadas en la Liga Olimpia de José C. Paz, que no nos permiten integrar el fútbol femenino. De hecho, todos los equipos, todos los clubes de fútbol tienen un equipo femenino, pero no están aceptadas en la liga. Y tampoco nos permiten la integración de las niñas en los equipos de fútbol. Así que esa es nuestra lucha, que estamos comenzando con las compañeras de los clubes de la zona C de José C. Paz, para que, bueno, nos puedan integrar y continuar, ¿no? Con las nenas en los clubes, porque vos vas a un club de fútbol de barrio y los hermanitos van con sus hermanas. Son muchas nenas las que tenemos en los clubes y lamentablemente José C. Paz no tiene un deporte para las nenas que no sea pago. La situación económica de hoy no alcanza para pagar un deporte. Entonces, ¿por qué no podemos integrar a las nenas a los clubes de barrio? Y otra que a ellos les gusta, no es que la estamos obligando ni exigiendo, son nenas que les gusta estar en una cancha de fútbol y que tienen las mismas posibilidades que los varones. No sé por qué se la están negando. Estamos en la actualidad que estamos con los reclamos, todavía nos siguen diciendo que no por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa pertenecer justamente a esta liga? ¿Cómo están, para aquellos que, bueno, que no entendemos, y me incluyo, mucho sobre fútbol? ¿Qué significa justamente pertenecer a la liga y estar dentro de los campeonatos? Y pertenecer a la liga, ellos por ahí no, viste, nos arman el campeonato, de con qué equipo jugamos el domingo, mandan las planillas, nosotros pagamos una cuota de trofeos, pero, o sea, arman toda la parte administrativa, es lo único. Y bueno, mandan los árbitros los domingos a la cancha, el cual uno le paga los domingos a los árbitros, pero, o sea, más de eso no, o sea, no entiendo el por qué no. De la aceptación de las mujeres. Cuando hombres juegan, a la mañana los primeros que juegan son senior y después juegan veterano. ¿Y mujeres por qué no? Bien, ¿quién no les permite justamente formar parte? Y hasta ahora, mira, yo tengo al tanto, le hicieron una nota, se la presentaron a Pino y él les dijo que no. Después, bueno, en otra situación también se había hablado en una reunión que se hace, las reuniones de delegados en la Liga de José C. Paz, cuando se planteó el tema de agregar un equipo más de hombres, porque ya tienen ellos veteranos, se planteó de por qué no se ha agregado de mujeres y también fue un no como respuesta. No, pero ¿por qué no hay un tipo de excusa, el por qué no se podría agregar? No, la verdad que no, que esa la única respuesta fue esa y mucho, viste, no se tocó el tema más de ahí porque te digo, éramos tres delegadas mujeres y el resto son todos hombres. Bien. ¿Cuántos equipos femeninos hay aquí en José C. Paz? Y hay un equipo femenino por club de barrio. Hola María, ¿cómo estás? Daniel Zambrana te saluda. Quería Hola, preguntarte, buen día. buen día, quería preguntarte, por un lado, el responsable Pino es el que de alguna manera no ha autorizado el reclamo a ustedes de ser parte de la liga, los equipos femeninos, si entiendo bien. Y por otro lado, ¿cómo desarrollan ustedes las tareas? Porque por otro lado existe esto que contabas vos, por cada club hay un grupo de fútbol femenino en cada uno de los clubes de José C. Paz. Sí, tal cual, cada uno tiene, las chicas entrenan, tienen su técnico, ellas, o sea, toman su tiempo, vienen de trabajar, van a la cancha, están con los chicos, comparten, de hecho, cada entrada de trofeo que tenemos con los nenes ya están ahí ayudándonos, acompañándonos, son una parte muy importante de cada club las mujeres. Por eso lo que nosotros pedimos esto. Y otras que integremos nenas, porque no nos permiten integrar las nenas a jugar en los clubes de fútbol. Y yo creo que es el momento de empezar a educar, es ahora, no puede ser que en la época que estamos las nenas no juegan con los varones. Cuando Es algo ilógico. vos decís que no permiten integrar, es que haya equipos mixtos. Claro, tal cual, porque otras zonas, otras localidades, de hecho creo que la mayoría de las localidades tiene equipos mixtos, menos José C. Paz. Claro. Y en este caso se suma, digo, por un lado está el impedimento de incorporar a las mujeres a la liga, que aquí señalan a Rodolfo Pino como titular de deporte de José Paz, como quien impide, pero en el caso de no permitir los equipos mixtos, también hay, digo, cierta complicidad de quienes conducen los clubes, ¿no? Claro, tal cual. Eso es Porque eso se podría resolver más claro. internamente. Sí, tal cual. Eso, viste, se habla entre todos los delegados, se decide, pero como te digo, la mayoría son hombres. Y como las mujeres están más de mamás, están más del otro lado, no están autorizadas para ir a la liga y hacer un reclamo, entonces somos muy poquitas las mujeres que tenemos voz dentro de lo que es la liga, ¿no? Bueno, María, hay una convocatoria para el día de hoy, justamente para hacer este reclamo y para que se permita. Hoy en la plaza de José C. Paz, ¿verdad? De paz, así es, a las 7 de la tarde vamos a estar juntándonos con las chicas de los clubes del barrio, de la zona C, de José C. Paz, así que las mujeres que se quieran sumar y acompañarnos están todas invitadas para continuar con esta lucha que comenzamos y esperemos hoy sea victoriosa.